Primeramente, debemos saber qué es un podcast. Un podcast es un archivo de audio que se comparte por distintas plataformas, como por ejemplo Spotify. O se puede hacer podcast en videos, los cuales se editan y se exportan en video de audio para poder publicarlo en distintas plataformas. Para la creación de un buen podcast, primero lo más importante es definir o plantear el tema del que se va a hablar. Luego de que se tiene el tema, hay que crear una estructura que nos permita desarrollar el tema anteriormente elegido, ya que una estructura nos ayuda mucho a que el podcast se vea más ordenado. Uno de los factores principales para llevar a cabo un podcast es la confianza. Tener la confianza al momento de realizar o desarrollar el tema. Luego de haber grabado nuestro audio, de acuerdo a nuestro tema y a la estructura planteada, al momento de finalizar el registro de nuestro archivo de audio, lo exportamos en un formato de audio conocido. En conclusión, lo único que necesitamos para realizar un podcast es un micrófono, un tema claro y una buena estructura. Esto es lo fundamental para lograr buenos resultados.